Esta noche fría, es más fría sin ti. Yo no sé qué hacer. Te siento tan lejos y tan cerca que me estoy volviendo loco sin querer. Mira que me gustas, mujer. ¿Qué puedo yo hacer? Tener tu amor y padecer. Buscando un poco de pasión y no, no la encuentro en ti. Corazón se va triste, esperando por ti la sombra del sol. Canta para mí, si no me voy. Desesperado, buscando un poco de pasión y no.